ley Santa Juana, luna de blanco almidón, va de Sevilla a Triana, en cuanto da la oración, zapatito de avellana, pañuelo verde limón, María Belén Santa Juana, buscando su corazón. Ay, mira, mira, que mira, que no es mentira, María Belén, que Belén, que eso de pasar el puente con tanta gente no está Belén medio bien. Aunque digas tú que no, zarzamora, cada hora, ay, Belén, te vente a morir, que te ha puesto del color de los cirios, flor de lirio, de que eres la así. Aunque pases el quinario, a ese sicario la devora de tu ciel, y él así te trata también su calvario. Ay, María Belén, ay, María Belén. María Belén Santa Juana, peinaba nico y clavé, va de Sevilla a Triana, ciega de tanto que de, lo olvidó una semana y luego volvió con él. María Belén Santa Juana, no sabe lo que es hacer. Ay, mira, mira, que no es mentira, María Belén, que Belén, que eso de pasar el puente con tanta gente no está Belén medio bien. Aunque digas tú que no, zarzamora, cada hora, ay, Belén, que vente morir, que te ha puesto del color de los cirios, flor de lirio, de quererla así. Aunque pases el quinario, a ese sicario la devora de tu ciel, y él así te da también su calvario. Ay, María Belén, ay, María Belén. Ay, María Belén, ay, María Belén. Ay, María Belén, ay, María Belén. Ay, qué Belén. Ay,